Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alerta a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola chicos, ¿qué tal? Empezamos un domingo mágico con Beat Crusaders, con la marcha del club de Mickey Mouse. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este domingo primero de mayo de 2016. 19 horas con 12 minutos, entramos un poquito tarde, sí. Había por ahí algunas dificultades técnicas, pero ya estamos aquí y empezamos. Ahora sí que con todo el power, con toda la actitud, en una emisión más, una emisión muy especial de Escala Alternativa para todos ustedes, que es parte de la iniciativa Mayo Mágico, Mayo de Disney. Empezamos pues con algo de Beat Crusaders, los autores de un opening de Beck, uno de los openings de Bleach, con la marcha del club de Mickey Mouse a su muy particular estilo punk. Esta, güey, es la música que vamos a tener para todos ustedes el día de hoy. Y todo el mes exactamente, porque pues vamos a traerles a estos grupos de J-pop, J-rock, interpretándonos, pero de manera muy muy propia, haciendo suyas todas estas canciones de Disney, porque, digo, y ya lo iremos trabajando en siguientes programas o en segmentos así hablados, vaya, la gente de Japón está pero bien cheloca por Disney. Le encanta Disney. Disney Japón es una de las marcas que más ingresos le deja a toda la empresa. Y bueno, con tanta gente que se suma a este tipo de tributos y a varias de sus iniciativas o promociones, pues bueno, podremos ver por qué. Le envío un agradecimiento y un saludo muy grande al sensei Inuyasha, que me cedió controles después de sus viejas del sensei. Muy, muy, muy buen programa con mucha, mucha música de Disney. Y Alfonso Ávila, que me pregunta cómo será el formato para los pedidos. Bueno, así como tenemos nuestros artistas del mes, hagan de cuenta, el artista del mes va a ser Disney. Vamos a tener pues música de ellos, pero eso de ninguna manera pues afecta a los pedidos. Ustedes pueden seguir haciendo los pedidos que quieran en su bloque que queda destinado para ello, esas tres cancioncitas que ponemos siempre a principios de la segunda hora. De hecho, ya estoy yo haciendo la publicación en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde también se va a estar distribuyendo todo el contenido del programa. Vamos a tener pues la lista de reproducción, por ahí algunos videos, si hay algunos links de descarga o algo de lo que lleguemos a pasar, pues ahí también lo vamos a poner para eso, y por supuesto para la convivencia y plática, intercambio de ideas con toda la gente de la comunidad melómana aquí en Escala Alternativa. Ya hay gente que se está reportando, a quienes les envío muchos saludos, a mi señor padre Cerufo, a Sebastián Talero, que nunca puede faltar. Qué gusto tenerte aquí, mi estimado. A Ariadna Hernández, que ya me estaba diciendo: hoy llego puntual para hacer el pedido de mi canción. Bien. La pides en el post que está dedicado para ello, el que está hasta arriba en el grupo, que ya está hecho. Ustedes llegan ahí, comentan precisamente como lo acaba de hacer el sensei Inuyasha. Ya nada más queda espacio para dos pedidos, entonces échenle coco y échenle ganas, que si no se acaban pronto. A Kiara Hernández, hermana de Ariadna Hernández, muchacha, te vas a ir al cielo por aguantar a tu hermana. Un saludo muy grande a las dos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a tener por ahí también otros dos bloquecitos. De hecho, uno de estos lo tendremos a continuación. Bandas animales. Esto no es ninguna ciencia, es simple y sencillamente. Vamos a elegir nombres con motivos así de animales. Vamos a tener un castor, un super castor. Vamos a tener un panda dopado y un osito que juega béisbol. ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué? Bueno, digo, se me ocurrió juntar estas bandas bajo este concepto. Curiosamente y apropiadamente, las tres son bandas de rock que empezaron mucho antes de entrar a las disqueras major. Bandas que le pusieron que se dedicaron ellos mismas a producirse sus trabajos, sus primeros proyectos. Todos en algún punto le entraron a esta onda del indie rock con el concepto, con su sonido muy, muy, muy propio. Vamos a tener más música de Disney también en este bloque. Digo, se los aviso para que lo tengan muy en cuenta. Y vamos a empezar con Super Beaver y este tema Sasayakana, que lo utilizan como uno de los temas que coverea la banda Rotti de la película Solanin, basada en un muy muy famoso manga, bueno, un manga de culto más bien, que trata precisamente sobre una chica que pues entra al mundo laboral y como todos esos roles de buscarse a sí misma, de saber qué es lo que quiere con su vida, todo esto mientras funge como la guitarrista de esta banda. Vamos a tener entonces un tema de Super Beaver, parte de su EP de 2010 y que también forma parte de esta película. Es una señora peliculaza. También aparece ahí el tema Mustang de Asian Kung Fu Generation. De verdad, si pueden verla, se las súper, súper recomiendo. Buenísima, buenísima. Y es un... así que de esos shoyos que se quedan en el alma. La historia de Solanin. Esto, y también le tengo mucho cariño porque yo lo llegué a tocar en 2012. En un festival cultural japonés. Digo, no estoy yo para contarlo, ni ustedes para saberlo. Y es que quieren escuchar música, pero bueno. El panorama, bueno, pues sí, no, este es mi programa, yo puedo hablar de lo que yo quiera y así están las cosas. Era un sábado, me parece que el primer sábado de julio en el año 2012. Viento, sol, nos estaba pegando de frente. Un escenario así muy, muy bonito, muy bien construido. Nos subimos y dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya, ¿cómo entramos? Improvisamos, hay una pequeña composición instrumental como para presentarnos a la audiencia de este festival del Matsuri Aguascalientes de 2012, de hecho. Y lo primero que sonó después de ese intro fue este. Super Beaver con Sasaya Kana. Bandas Animales. Empezamos Escala Alternativa para todos ustedes. We'll be right back. Son Doping Panda con un arreglo del tema Go the Distance, no importa la distancia, de la película Hércules. Well, ain't follow me.

Y regresamos después de este bloque Bandas Animales. Un castorcito, un supercastor, un panda dopado y un osito beisbolero. Dice aquí el sensei, ya quisieras tener a ese oso para los rieleros. Bueno, los rieleros de Aguascalientes, el equipo local de béisbol. Al rato que se desinflen, porque siempre empiezan bien y acaban, pero del asco. Seguramente ya les estaremos haciendo el llamado, ¿no? Ojalá y sí. Ahorita todavía no necesitan. Ya me hicieron todos los pedidos y ya se cerraron. Vamos a tener algo de Aladdin. El sensei nos pide un amigo fiel de Rubén Trujillo. Sebas Talero nos pide Te llevo para que me lleves de Gustavo Cerati. Ariadna Hernández con la rola Ya Hoy del día. Opening de Monochrome Factor. Bueno, su hermana Kiara me pidió World is Mine de Hatsune Miku. Yo sé que no lo digo, pero porque nunca me lo han pedido, le hacemos así como que nomás de lejitos y con un palito a todo lo que tenga que ver con Vocaloid. Es el primer pedido que haces desde que te incorporas, Kiara, entonces lo voy a poner. Nada más pásamelo, porfa. Aunque ya después, pues sí, ¿no? Nos ponemos al tiro y con eso. Y Alfonso Ávila nos pide Hawaiian Roller Coaster Ride de Lilo y Stitch. Claro que sí. Jen, a Alia que nos está escuchando, a Hinamori. No alcanzaron pedido, una disculpa muy, muy grande a todos. Es casi que se está volviendo en una costumbre bastante, bastante. Es inevitable que los pedidos se llenen así de rápido, pero les juro, les ruego, les suplico que se mantengan en sintonía. Lo que tenemos, ojalá les guste. Nos dice Alia, espero que haya algo de alguna princesa Disney. Sí, sí va a haber y oh, por Dios, es una belleza de canción esta que vamos a poner. Aunque va a quedar para el bloque yacero, que es prácticamente al final del programa, ¿no? Manténganse en sintonía porque tenemos muy, muy buena música hasta entonces. Nos pregunta Sebas Talero. A ver. La primera pregunta de la noche en el intro y la misma música de siempre. Esto, pues en el spot que ponemos siempre antes de entrar al programa, suena una canción de Taylor Swift. ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar? Claro que sí, Sebas. Bueno, esta chica Taylor Swift empieza como una de las como una princesa country, digamos. Esas fueron sus raíces, esos fueron sus inicios. Esta canción específicamente le da un giro total y completamente distinto a su música, porque no es country pop, es pop pop, donde utiliza pues esos característicos y, en mi opinión, muy molestos sonidos como medio de dubstep, sonidos electrónicos que a mí en lo personal no me suena a nada que tenga que ver con Taylor Swift, con la Taylor Swift que empezó a incorporarse al mundo de la música. Eso por un lado. Y por el otro, pues Taylor Swift es una intérprete que al día de hoy no falta en ninguna de las estaciones de música pop. Esas estaciones que, bueno, las pones y son como que de las primeras que escuchas, que sintonizas en el radio. Ya sea cuando vas en el autobús, que la pone el chofer, cuando vas en un taxi o transporte, bueno, u otro tipo de transporte. A veces tú también simplemente no quieres, quieres ruido, quieres que se escuche algo para que no te aburras mientras vas manejando. Bueno, entonces pones la radio y sintonizas y ¿qué es lo que sale? ¡Pum! Estación pop, ¡pum! Taylor Swift. Entonces Taylor Swift está en la sopa, Taylor Swift de chile dulce y manteca, pero Taylor Swift a fin de cuentas. Entonces digo, Taylor Swift es la misma música de pinche siempre. Eso no está aquí. Eso no entra aquí en Escala Alternativa, donde por supuesto le damos, exploramos el otro lado de la música. Toquilli, el buen Toquilli, que ya está también aquí con nosotros. Saludo para ti, saludo para la floor manager, Ani, que pues está como siempre batallando en el Yoshi. Ahí está, Ani anda muy ocupada ahorita, entonces saludos a la distancia de parte de ella para todos ustedes. De la misma manera, Toquilli manda un saludo a todos los radioescuchas y por supuesto a la Choliza, que está aquí con nosotros, a Hinamori, a el Sensei Inuyasha, en una de esas, y el Atlas, nada más falta que se reporte. Un saludo a todos ellos de parte de nuestro buen Toquilli. Escuchen Tokyo Mix todos los jueves a las 11 de la noche para el Punchis Puncheo obligatorio de cada semana, donde espero, Toquilli, que tengas por ahí algo de la musiquita electrónica de Disney que tenemos disponible para todos los escuchas, digo, nada más para mantenernos en tema, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué nos dice acá Sebas? Estoy contigo, Sander, hasta ahí la May después de su álbum Red. Yo ni siquiera sé cuál álbum me estás hablando. Yo escuché los primeros, yo escuché nada más 4 canciones. Después de que supe que todas hablaban como que de lo mismo, dije, no, no, sáquese, no, no quiero, no gusta. Después de ese álbum la odié, dice Sebas, pero en Colombia no es tan popular y eso que escucho mucho pop radial. Mire usted, qué bueno que se salvaron hasta cierto punto de esta personita, ¿no? Ya nos pasaron la la rola Ari de que quiere que pongamos y ya toda la familia Hernández me escucha, eso me halaga, eso es un... es algo que significa mucho, mucho para mí. Un saludo a... por supuesto, muy grande Ariadna, también a su hermana Kiara, a su amiga Jackie, a su hermanito Matías y un saludo a... su madre, a su señora madre. Saludos, mamá de Ariadna. Y un saludo muy grande a Matías, a Jackie, a Kiara. Saludo a toda la familia Hernández, relativos y conexos, que en este momento estén escuchando Escala Alternativa. Vamos a lo que sigue, que es un bloque en vivo que está pero que de poca madre. ¿Por qué de poca madre? Bueno, como se darán cuenta algunos de ustedes, entre artistas, entre grupos, siempre vamos dando cierta continuidad a los programas. La semana pasada ponemos a un grupo en un lado B y ahora lo vamos a poner en vivo y después ponemos uno de sus éxitos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el caso de Lunacy, una banda de Visual Kei que después se hizo mucho de rock progresivo. Y esto es de su álbum, bueno, de su directo de Final Act, la primera vez... por allá cuando se desintegraron en diciembre del año 2000. Este fue uno de sus últimos sencillos antes de que regresaran. Uno de sus antepenúltimos más o menos. Parte de su álbum que hasta suena similar a su nombre, ¿no? Porque Lunacy se escribe Lunacea, Luna Mar, y el álbum se llama Lunacy de Lunático. Lanzado en el mayo o marzo del año 2000, no estoy seguro. Esta es una de las canciones más representativas, más significativas, más populares. Esto que vamos a escuchar a continuación en vivo. Y para arrancar el bloque... lleva por nombre Gravity. Pongan atención, chicos, estamos escuchando Escala Alternativa. Esto es el entrañable Sugashikao con In My Life, versión en vivo desde el Nippon Budokan en el año 99. Con algo de Nightmare. Esto es de una presentación de su 10º aniversario que tuvieron, que lleva por nombre Raven Loudspeaker. て逃げて消える Next 夜の場所は隠す罪を日々を日々を全て好きなからの火事のその影で明日の目が何もかもが消えた消えた過ぎてやがて消えるアクスアクス今の言葉は隠す罪を意味を意味を全て隙間からのネジのその後まで押した目玉何もかもが消えた消えた ごちゃごちゃなラブ幽霊との関係を迷いながら迷う después de este bloque en vivo donde tuvimos a Luna, sí, al amado por muchos, por muchas, Shika Osuga y Nightmare. Comenta Sebas que no había escuchado muy bien a Luna, sí, banda nueva, música nueva, al rato los checa. Así me gusta, si me gusta este hombre, entiende perfectamente el punto del programa. Y bueno, para que te vayas familiarizando también con la música de Luna, sí, pues la vamos. Los vamos a poner un poquito más frecuentemente. Hinamori me sorprende porque me dice que es la primera rola que conoció de Luna, sí. Le tiene mucho cariño y pues este hombre también, o sea, sabe por ahí alguito de J-Music y se me hace pues muy refrescante este. Así que compartir opiniones entre nosotros como personas que conocemos, que escuchamos a la banda. Después Suga Shikao con In My Life. Uy, una combinación entre funk y blues, pero magnífica, magnífica. Aquí está también escuchando mi señora madre, Diana Sakurita, que dice, Ella es fan a morir de Suga Shikao, entonces espero que le haya gustado la rola. Sebas dice, me suena muy Cream con la mezcla de otras bandas de Occidente, está genial, este Suga Shikao, vaya. Se sabe varias, el señor. Y lo último, Nightmare con Raven Loudspeaker. Hinamori dice, el intro de la canción muy al estilo de We Will Rock You, así con gente golpeando y aplaudiendo. Muy, muy buen detalle. Por eso de repente también me gusta mucho ponerles la música en vivo, porque los intérpretes, los grupos, los músicos nos muestran una cara que si bien no es distinta, pues es como más suelta, o sea, una cara me parece más genuina, más espontánea, porque en el momento piensas, ah, pues vamos a hacer esto, ah, pues vamos a hacerlo, güey, y lo hacen y pues les queda, a veces les queda bien, les queda gracioso, pero además también pues escuchar los gritos de la gente y todo, se siente uno la energía que hay en esos escenarios. Nos vamos al bloque Disney, porque como Disney es nuestro artista del mes, bueno, entrecomillemos a Disney como artista como tal. Vamos a tener pues unas voces que no sé exactamente si alguno lo hayan escuchado, pero cantando por ahí temas en un estilo bastante especial. No sin antes, vámonos al próximo bloque, no sin antes saludar a la felicidad, a la alegría del programa, Rosita Zucchino, que llegó más temprano que de costumbre, entonces por eso ya no le voy a decir nada. Hola Rosita, qué bueno que estés aquí con nosotros, escuchando, preparándote para disfrutar de la magia de Disney que tenemos aquí en Escala Alternativa. Nos dice Alfonso, estaba entre esta o Bella y la Bestia del mismo grupo, Jump 5. Se le hubiera gustado a Alia, que es fan de Disney, todos somos fan de Disney, mi amigo. Y bueno, no tengo por ahí algo reservado para Alia, que nos comenta, espera que al menos haya algo de alguna princesa Disney, ¿no? Yo creo que vamos a tener, se pueden considerar como dos. Entonces pues ya lo tenemos, así que preparadito. Una canción va a sonar ahorita y la otra pues un poquito más al final. Se están reportando, también están llegando Miguel Vargas Salvitres. Bueno, él llegó desde el principio, que me parece pues extraordinario, porque Miguel suele llegar casi al final de los programas. Y Lisbeth Estefanía Sotelo García, que pues nos suele escuchar cuando hace tarea o estudia. Ahorita ya de nuevo se manifiesta con forma de comentario. Un saludo muy grande para los dos y qué bueno que están aquí con nosotros. Un saludo también a Kari Himura, que está en el chat IRC. Estaba cenando, dice. Pues provechito a Kari, que te haya sentado bien la comida. Y un saludo muy grande también a Mayu, que se está reportando, Mayu Spinelli. Mi compañera del programa Blue Moon, que pueden escuchar todos los sábados a la 1 de la tarde por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Que a continuación va a tener pues un detallito muy especial. Ya habíamos escuchado Bajo el Mar en Las Viejas del Sensei. Vamos a volver a escuchar Bajo el Mar, porque es una canción de esas entrañables, de las mejores y de las más pues representativas de lo que podríamos considerar un auge de las bandas sonoras de Disney en la década, bueno, en la década de los 90. Ojo, La Sirenita se estrenó por ahí de 1989, pero eran épocas en las que los estrenos todavía no salían casi que a la par entre México y Estados Unidos. Yo como que recuerdo que La Sirenita, es que yo también tengo muy mala memoria, yo no recuerdo nada de lo que pasó 6 años antes, bueno, en mis primeros 5 años, pero yo como que me acuerdo que vi La Sirenita, la vi por allá del 90 o 91. Vamos a tener a Mei J. Esta chica fue la elegida para interpretar la versión, pues digamos, comercial, no parte del score de la película Frozen, el tema de Let It Go. Ella también hizo un álbum que se llama así, May J Sings Disney, donde interpretó canciones en idioma japonés y en inglés. Vamos a escuchar entonces. Y a ver también qué les parece a ustedes. Esta versión de Bajo el Mar, Under the Sea en japonés. Vamos a poner románticos, porque si los gusta Suga Shikao, esta también es una voz muy educada. Ken Hirai con When You Wish Upon a Star, la estrella azul, el tema de Pinocho. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind.

Tuvimos, les recuerdo, una versión en japonés de Bajo el Mar con Mei Jay. También un señor cover así, muy muy bien, muy fino, muy educado, de Ken Hirai. ¡Qué bárbaros! Casi nadie le peló bola al señor Hirai con su canción. A pesar de que, y lo digo, así como Suga, Hirai tiene una voz puta madre. Enorme, enorme la voz del señor Ken Hirai, que nos trajo La Estrella Azul de la película Pinocho. Y después esto es Halloween con Shady, tema del Extraño Mundo de Jack. Parece que le gustó a Hinamori. Y Sebas nos dice que es una mezcla de Manson, Iron Maiden en los 80s, Slipknot y Rammstein. Mucho, mucho poder. Tiene sentido que una película tan oscura como El Extraño Mundo de Jack tuviera un arreglo interpretado por un grupo de Visual Kei. Nos vamos a los pedidos y nos vamos rápido porque sí tenemos por ahí cositas para todos ustedes. Y vamos a continuar con esto del tema Disney, con el pedido que tenemos del Sensei Inuyasha, interpretado por Rubén Trujillo, un amigo fiel de la película Aladdin, de 1992, para todos ustedes. Adán y Alibaba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo mostrará con la gran magia que lo hará triunfar. Y a sus puños brinde gran poder, un arsenal tremendo poseer. Vaya que sorpresas va a tener, solo la lámpara debe brotar. Le diré, mi amo Aladín, ¿qué es lo que va a pedir? Tomaré su orden porque usted tiene un amigo fiel en mí. La vida es un buffet y yo le serviré. El secreto que me pedirá tiene un amigo fiel en mí. Sí, pero el servicio es nuestro orgullo. Ese jefe, el rey es Shaw. Hay que pedir siempre de lo mejor y otro poco más te va a clavar. Algo de la lista A y todo de la B. Hoy me late a ayudarte. Tienes un amigo fiel en mí. ¡Wow! No, no, na, na, Tachuca. Esto puedo hacer. Eso puede él. Esto aparece el sombrero aquel. Y yo puedo. Miren aquí. ¿Y quién puede abracadabra romperlo así y a las chicas desaparecer? Sorprendido no debes estar. Estoy listo siempre a responder. Eres mi buena fe certificar. A tu servicio un genio está. Puedes contar con mi fuerza mágica y tus deseos realizando voy. Dame esa lista kilométrica. Frota la lámpara y verás quién soy. Oh, mi amo Aladín. Cuidar uno, dos o tres. Estoy dispuesto porque usted tiene un amigo fiel, un amigo fiel tiene. Un amigo fiel, un amigo fiel tiene. Un amigo fiel en mí. Tiene un amigo fiel en mí. Continuamos con este pedido de Alfonso Ávila, Jump 5 con Hawaiian Roller Coaster Ride de Lilo y Stitch. Yeah. Nos salimos un poco de Disney para continuar con los demás pedidos. Esto es de Sebas Talero. Nos pide una canción de Gustavo Cerati. Te llevo para que me lleves. Ya decía que esto me sonaba mucho a School Days. Ariadna, no vamos a volver a entrar en este detalle. Mejor pásame tú la rola, ¿sí? Ay, íbamos tan bien. Esto es insólito. Desde hace años que no se escuchaba Vocaloid en escala alternativa. Esto es World is Mine de Hatsune Miku, pedido de Kiara Hernández. (Risa)

Regresamos después de un bloque de pedidos muy caótico. Ya esto había pasado antes y ya se los había comentado. Según habían pedido, puesto, había supuestamente bajado un tema que tenía por ahí la etiqueta, pero resulta que no era, entonces me termina haciendo pelotas. Muchachos, Ariadna, ¿ya te acuerdas por qué ya no usamos esas páginas, ¿verdad? Porque nomás causan broncas. Después de un chingo de meses de no haber tenido estos problemas con tus pedidos, otra vez la burra al trigo. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Buenos tiempos. No, la verdad, no. Y antes, World is Mine de Hatsune Miku. Cosa extrañísima, rarísima tener Vocaloid aquí. Exactamente. Este fue pedido de su hermana Kiara. No es que no quiera poner Braidio, sino que ya, o sea, ya pasaron 3 semanas, no, ya pasaron 4 meses de Braidio. No es que no quiera, pero digo, ya, nadie me lo pidió, que conste, nadie me lo pidió. Pues no, nomás diga, señor. Aquí, diferencias creativas sobre la dirección del programa entre su anfitrión y nuestra floor manager. Bueno, después de esto, también le envío un saludo a Víctor Yugabura. Me pregunta, llegué tarde, ¿alcanzo rola? Mi amigo, los pedidos se acaban en los primeros 10 minutos. Para la próxima semana, si llegas temprano, pues, si llegas temprano y todavía hay espacio, la semana que viene te pongo algo. Ahora, nos decía decía Mayu también el tema. Se le bajó el mar, que lo cantaba siempre con el tonito de Sebastián. ¿Cómo se llamaba el actor de voz de esa que daba esa voz? Me parece que el sensei lo sabe. ¿Cómo se llamaba? Sí, ese actor muy, muy, muy especial, con una voz bastante, bastante particular. Dice aquí, Annie está preguntando que la voz del pescado, ¿quién la hace? de la canción de Bajo el Mar, que dice: a mí me van a comer. Estoy seguro que apareció nada más si acaso como voz de extra, pero bueno. Importantísima. Importantísima, dice aquí. Pregunta Ariadna si ya no se puede mover, cambiar, corregir el pedido. No, Ariadna, ya estamos en... ahora sí que estamos en el espacio del último bloque del programa. El bloque yacero. Y este bloque, pues, para hacer una cierta como que transición entre este programa y lo que será Yeyigen con mi compañero Gera Kun el día de mañana, si todo sale bien, a las 7 de la noche, tiempo de México, por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus. Y nada más. Sebastián León nos presume un recuerdo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, es un disco, me parece, de Gustavo Cerati, infinito, así con una presentación como de libro de fotografías y todo. No, nada perdido el chavo. El bloque yacero, ¿qué vamos a tener? Ya saben todos ustedes que aquí el mat rock se considera parte del jazz, porque tiene pues muchas particularidades y guarda muchas similitudes, como esos ritmos extraños, esos ritmos, notas a síncopas, esos rompimientos de compases, pasar de un 4/4 a un 3/4 a un 7/8. Por dicha razón vamos a tener música de este estilo en nuestro bloque yacero. ¿Y qué tenemos para todos ustedes? Tenemos a nuestras amadas queridísimas Tricot, que sacaron EP en esta semana que terminó. Ya se lanzó finalmente este miércoles su álbum, bueno, su EP Kabuku. Pero ojo, no vamos a tener música de su nuevo EP Kabuku. Vamos a tener algo de un compilatorio que salió en 2014, donde ahora intérpretes femeninas de la música japonesa hacen arreglos y covers de música de Disney. Y esto para Alia, que nos pedía música de una princesa de Disney. Esto es Belle, el tema de Bella, de La Bella y la Bestia, interpretado por ¿quién más? Por nuestras amadas chicas de Tricot. ¡Paren esa oreja, chicos! y porque también cuenta, tenemos música de Kingdom Hearts. Este es un arreglo de los talentosísimos Jisoo que lleva por nombre Riku Kairi Sora. Y esto que vamos a ver a continuación son los Orange Pico con Desert Dance. Si le echamos imaginación, esto también podría contar como canción Disney e imaginar que estamos en las arenas de Agrabah. Thank you. Y así, chicos, es como llegamos al final del programa de hoy. El primero de 5, espero yo, donde les estaremos trayendo pues toda la magia de Disney en los sonidos, en las voces de nuestros grupos de J-pop y J-rock favoritos. Muchas, muchas gracias a todos por formar parte del programa del día de hoy. Muchas gracias por la respuesta tan positiva de parte de ustedes hacia esto que les estamos trayendo. Es un esfuerzo conjunto entre prácticamente todos los locutores de la radio. Se pueden dar cuenta, pues digo, por cuestiones como los avatares que tenemos. A la página pues, se le hizo un cambio, una remodelación, una manita de gato, pues, para que se vea más acorde al tema. Con una nueva foto de perfil y portada. Y así como el Sensei Inuyasha y así como su servidor, esperen más música de este tipo que se transmitirá en los demás programas. No sé si en Yeijigen, seguramente en Tácticas de Supervivencia, en Blue Moon, por supuesto, en Cherry Blossom, en el atelier, con los dólares, donde se van a platicar, se van a comentar temas así de debate, porque ya ven que los dólares es más plática que música. Por supuesto, y durante todo el mes de mayo, pues en escala alternativa es algo, alguna cosita pues pequeñita que les queremos traer a todos ustedes, porque pues al final de cuentas, más allá de los dimes y diretes, lo que a nosotros me parece nos representa como una buena estación de radio son cosas como esta, donde simplemente ponemos manos a la obra, nos ponemos a trabajar y sacamos cosas como esta. Espero que les guste a todos y estén al pendiente de todos los programas de la barra que tenemos aquí en Radio Anime Nexus, porque seguramente vendrán más sorpresas. Muchas gracias a todos y cuídense mucho. Que tengan un excelente inicio de semana. El lunes es tan bueno o tan malo como uno quiera hacerlo ver. Todo es cuestión de actitud. Y de mi parte, pues, les envío mis mejores deseos. Esto fue Escala Alternativa, yo fui su anfitrión y amigo Sander. No sé si mi compañera Rinks vaya a transmitir o no. De cualquier manera, y en lo que ella llega, pues se van a quedar con el auto DJ. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao. Radio.